53. Monsieur Vernet. Al gerente de guardia en el banco de depósitos de Zurich le tranquilizó oír la voz del presidente al otro lado de la línea. ¿Dónde estaba? La policía está aquí. Todos le están esperando. Tengo un pequeño problema, le dijo con tono de preocupación. Necesito que me ayude inmediatamente. ¿Tiene usted algo más que un pequeño problema?, pensó el gerente. Habían rodeado por completo el edificio, y amenazaban con hacer venir al capitán de la policía judicial en persona con la orden judicial que el banco había exigido. ¿Cómo puedo ayudarle, señor? El furgón blindado número 3. Tengo que encontrarlo. Desconcertado, el gerente comprobó la tabla de envíos. Está aquí. Aparcado abajo, en la zona de carga. No. Los dos individuos a los que busca la policía lo han robado. ¿Qué? ¿Y cómo han podido salir? No puedo entrar en detalles por teléfono, pero tenemos un problema que podría acabar siendo muy perjudicial para el banco. ¿Qué quiere que haga, señor? Quiero que active el sistema de localización para emergencias del furgón. El gerente miró el panel de control que había al otro lado de la habitación. Como muchos vehículos blindados, todos los furgones del banco disponían de un dispositivo de seguimiento controlado por radio, que se activaba a distancia desde la entidad. Él personalmente solo había tenido que usarlo en una ocasión, tras el secuestro de un vehículo, y el funcionamiento había sido impecable. Había localizado su paradero, y había transmitido automáticamente las coordenadas a las autoridades. Sin embargo, esa noche, tenía la impresión de que el presidente esperaba que todo fuera un poco más discreto. Señor, supongo que es consciente de que si activo el sistema de localización, el dispositivo informará simultáneamente a las autoridades de que tenemos un problema. Vernet se quedó un instante en silencio. Sí, ya lo sé. Hágalo de todos modos. El furgón número 3. No cuelgo. Necesito su localización tan pronto como la tenga. Enseguida, señor. 30 segundos después, a 40 kilómetros de allí, oculto bajo la carrocería del furgón blindado, un diminuto transmisor empezó a funcionar. 54. Al enfilar el camino sinuoso y flanqueado por álamos, Sophie notó que los músculos se le relajaban. Qué alivio dejar atrás la carretera, y además, se le ocurrían pocos sitios más adecuados para desaparecer del mapa que aquella finca privada y cerrada, propiedad de un simpático extranjero. Giraron al llegar a la glorieta de la entrada y el chateau billete apareció ante sus ojos, a su derecha. Con sus 3 plantas y sus al menos 60 metros de longitud, el edificio tenía una fachada de piedra gris envejecida, iluminada por focos, que contrastaba con los jardines impecablemente cuidados y con los plácidos estanques. Empezaron a encenderse algunas luces. En vez de llevar el furgón hasta la puerta principal, Langdon aparcó en una especie de cobertizo destinado a tal efecto que había entre unos setos. «Mejor no arriesgamos a que nos vean desde la carretera», dijo. Oakley se preguntó por qué llegamos en un furgón destartalado. Sophie estaba de acuerdo. ¿Y qué hacemos con el Cryptex? Supongo que no deberíamos dejarlo aquí fuera, pero si Lig lo ve, seguro que querrá saber qué es. No te preocupes, le respondió Langdon, que empezó a quitarse la chaqueta mientras se bajaba del furgón. Envolvió con ella la caja y la cogió en brazos, como si fuera un bebé. Con cuidado, dijo Sophie, insegura. Teavin no sale a abrir la puerta. Prefiere hacer una aparición más espectacular. Ya encontraremos un sitio para guardarlo antes de que llegue. Hizo una pausa, antes de proseguir. En realidad, tal vez deba advertirte antes de que lo conozcas. Sir Lake tiene un sentido del humor que a mucha gente le resulta raro. Sophie dudaba de que, después de todo lo que le había pasado aquella noche, algo pudiera parecerle raro ya. El sendero que llevaba hasta la entrada era un mosaico de cantos rodados. Moría junto a una puerta labrada de roble y cerezo con un picaporte de bronce del tamaño de un pomelo. Antes de que Sophie tuviera tiempo de agarrarlo, la puerta se abrió. Un mayordomo estirado y elegante apareció tras ella, alisándose el smoking y ajustándose la pajarita blanca que por lo que se veía acababa de ponerse. Parecía tener unos 50 años, y era de rasgos refinados. Su expresión austera no dejaba lugar a ninguna duda. No le agradaba nada la presencia de los visitantes. «Sir Lake bajará enseguida», declaró con marcado acento francés. «¿Se está vistiendo? Y prefiere no recibir en camisola. Me llevo su abrigo», añadió mirando con la frente arrugada la chaqueta que Landon llevaba hecha un ovillo entre sus brazos. «No, gracias. Estoy bien». «Claro que está bien. Síganme, por favor». El mayordomo les guió por un lujoso vestíbulo de mármol hasta una sala decorada con un busto exquisito, y tenuemente iluminada con lámparas victorianas de pantallas rematadas en borlas. El aire olía a antiguo, a aristocrático, a tabaco de pipa, a hojas de té, a jerez mezclado con el aroma húmedo de la piedra. En la pared del fondo, entre dos relucientes armaduras de cota de malla, había una tosca chimenea, lo bastante grande como para asar un buey entero. El mayordomo se acercó a ella, encendió una cerilla y la acercó a unos troncos dispuestos sobre leña menuda. El fuego no tardó en arder. Se incorporó y se alisó la chaqueta. «El señor desea que se sientan como en casa», dijo, antes de desaparecer. Sophie no sabía en cuál de aquellas antigüedades sentarse. En el diván renacentista de terciopelo. En el balancín con patas de águila. En uno de los dos bancos de piedra que parecían sacados de algún templo bizantino. Landon sacó el criptex de la chaqueta. Se fue hasta el diván y deslizó la caja de palisandro por debajo, metiéndola bien, para que no se viera. Acto seguido sacudió la chaqueta, y se la puso, pasándose las manos por las solapas. Se sentó en aquella pieza de museo y sonrió a Sophie. «Bueno, pues en el diván entonces», pensó, sentándose a su lado. Al contemplar el fuego que ardía en la chimenea, y sentir el agradable calor que desprendía, tuvo la sensación de que a su abuelo le habría encantado aquella estancia. De las paredes, forradas de madera, colgaban pinturas de los viejos maestros franceses, y entre ellas reconoció una de Poussin, uno de sus pintores favoritos. Desde la repisa de la chimenea, un busto de Isis tallado en mármol observaba la sala. Debajo de la diosa egipcia, y dentro del hueco del hogar, dos gárgolas de piedra hacían las veces de morillos y abrían mucho las bocas, revelando unas gargantas suecas, amenazadoras. Las gárgolas siempre habían aterrorizado a Sophie cuando era niña. Hasta que su abuelo la había curado de aquel temor, llevándola a los tejados de la Catedral de Notre Dame un día de tormenta. «Princesa, mira estas tontas criaturas», le había dicho, señalándole aquellas bocas que chorreaban agua. «Oyes el ruido extraño que sale de sus gargantas». Sophie asintió, sin más remedio que esbozar una sonrisa ante aquel sonido burbujeante. «¿Están gargoleando?», continuó su abuelo. «Haciendo gárgaras. De ahí es donde les viene su ridículo nombre». Y Sophie ya no había vuelto a tenerles miedo nunca más. Aquel recuerdo le clavó el aguijón de la tristeza al enfrentarla a la cruda realidad de su asesinato. «El abuelo ya no está». Visualizó el criptex bajo el diván, y se preguntó si Lake Teavin sabría abrirlo. O si deberíamos planteárselo siquiera. Las últimas palabras del abuelo de Sophie le habían indicado que se pusiera en contacto con Langdon. Pero de involucrar a nadie más, no había dicho nada. «Necesitábamos un sitio donde escondernos», se dijo a sí misma, y decidió confiar en el buen juicio de Robert. «Sí, Robert», atronó una voz a su espalda. «Veo que viajas con una doncella». Langdon se levantó, y Sophie le imitó al momento. La voz provenía de lo alto de una escalera que serpenteaba hacia la penumbra de la segunda planta. Arriba se intuía una silueta que se movía en la penumbra. «Buenas noches», gritó Langdon. Permíteme que te presente a Sophie Nebeu. Es un honor, respondió Theavine, moviéndose hacia la luz. Gracias por recibirnos, dijo Sophie, que ahora veía que aquel hombre llevaba hierros en las piernas, usaba muletas y bajaba peldaño a peldaño. Sabemos que es muy tarde. Es tan tarde, querida, que ya es temprano. Se rió. Vos en etes pas americaine. Sophie negó con la cabeza. Parisienne. Su inglés es magnífico. Gracias. Estudié en el Royal Ojoway. Eso lo explica todo. Theavine seguía descendiendo entre sombras. No sé si Robert le habrá dicho que yo lo hice casi al lado, en Oxford. Sonrió, dedicando a Langdon una sonrisa burlona. Claro que también solicité mi ingreso en Harvard, por si acaso. Su anfitrión llegó al final de la escalera, y a Sophie le pareció que tenía tan poco aspecto de caballero como Sir Elton One. Corpulento y rubicundo, Sir Lake Theavine era pelirrojo, y tenía unos ojos marrones vivaces que le brillaban cuando hablaba. Llevaba unos pantalones de pinzas, y una camisa ancha de seda bajo un chaleco de cachemir. A pesar de los hierros de las piernas, tenía un porte digno, erguido, vertical, que parecía más la herencia de su noble alcurnia que el producto de un esfuerzo consciente. Theavine se acercó por fin a ellos, y le tendió la mano a Langdon. Robert, veo que has perdido unos kilos. Langdon sonrió. Pues me parece que los has encontrado tú. Theavine soltó una carcajada y se dio unas palmaditas en la barriga. Escuché. Mis únicos placeres carnales últimamente parecen ser los culinarios. Se volvió hacia Sophie, le sostuvo la mano, hizo una ligera reverencia y le rozó los dedos con los labios. Milady. Sophie miró a Langdon desconcertada, sin saber si había retrocedido en el tiempo o si estaba en un manicomio. El mayordomo que les había abierto la puerta entró con un servicio de té, que dejó en la espléndida mesa que había delante de la chimenea. «Este es Remy Legaludec», dijo Theavine. «Mi mayordomo». El flaco criado levantó la cabeza, embarado, y volvió a desaparecer. «Remy es del John», murmuró Sir Leigh, como si aquello fuera una desgraciada enfermedad. «Pero prepara muy buenas salsas». Langdon parecía divertido. Yo creía que te traías el servicio de Inglaterra. No, por Dios. No le deseo a nadie un chef inglés, excepto a los inspectores de Hacienda franceses, claro. Miró a Sophie. Pardonez moi, mademoiselle Genevieve. Tenga por seguro que mi desagrado por los franceses se limita solo a los políticos y a la selección de fútbol. Su gobierno me roba el dinero, y su equipo nos humilló hace muy poco. Sophie le sonrió. Theavine se la quedó mirando un momento, antes de volver a fijarse en Langdon. ¿Os ha pasado algo? Parecéis alterados. Langdon asintió. Sí, hemos tenido una noche interesante, Lig. No lo dudo. Llegáis a mi puerta en plena noche hablando del Grial. Dime la verdad, ¿tiene que ver con el Grial? ¿O me lo has dicho porque sabías que era lo único que me sacaría de la cama? Un poco de las dos cosas, pensó Sophie, pensando en el criptex que estaba escondido bajo el diván. Lig, queremos hablarte del priorato de Sion. Las pobladas cejas de Theavine se arquearon, intrigadas. Los custodios. Bueno, entonces sí que tiene que ver con el Grial. Y dices que tenéis información. Algo nuevo, Robert. Tal vez. No estamos seguros. Quizás se nos ocurra algo mejor si hablamos primero contigo. Theavine meneó el índice. Estos americanos siempre tan listos. El juego del quid pro quo. De acuerdo, estoy a vuestra disposición. ¿Qué es lo que queréis saber? Langdon suspiró. Me gustaría que le explicaras a la señorita Nebeu la verdadera naturaleza del Santo Grial. Theavine parecía sorprendido. ¿Cómo? ¿No la conoce? Langdon negó con la cabeza. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sir Leigh era casi obscena, Robert, me has traído a una virgen. Landon le guiñó un ojo a Sophie. Vírgenes como los apasionados del Grial llaman a quien no ha oído nunca su verdadera historia. Teavin miró a Sophie impaciente. ¿Qué es lo que sabe exactamente? Sophie le expuso brevemente lo que Landon le había contado esa noche. El priorato de Sion, los caballeros templarios, los documentos del Sangreal, y el Santo Grial, que muchos defendían que no era un cáliz, sino otra cosa mucho más poderosa. Y eso es todo. Teavin le dedicó a Landon una mirada escandalizada. Robert, yo creía que eras un caballero. Le has escatimado el clímax. Lo sé, me ha parecido que a lo mejor, juntos, tú y yo, podríamos, por lo visto. Le pareció que aquel símil ya había llegado demasiado lejos, y se detuvo. Teavin ya había vuelto a clavar en Sophie su penetrante mirada. Es usted una virgen del Grial, querida, y créame, no olvidará nunca su primera vez.